de entregar el petitorio a la Secretaría de Economía Social. El señor Matías Kelly, que es el responsable de la Secretaría, oh casualidad, no estaba en su lugar de trabajo. Parece que sí, no, porque lo que me dicen es que no viene muy seguido a la oficina. Y es el responsable de la baja de 50.000 beneficiarios del monotributo social, con lo cual tenemos muchos compañeros y compañeras que están en tratamiento, inclusive en tratamientos oncológicos. Están pisando el cable, hermano. Y no se pueden atender si pierden este beneficio. Es decir, este gobierno, en la figura de Macri, pero en el caso nuestro, en la figura de Matías Kelly, y tendríamos que discutir si no es en la figura de la ministra de Desarrollo. Está tomando una decisión que es una decisión que nosotros, cuando este gobierno firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, planteamos en distintas entrevistas que nos estuvieron haciendo que ese acuerdo con el fondo derivaba en un genocidio social para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y eso es lo que está pasando. Nos están liquidando por goteo en un silencioso genocidio. Y los militantes populares organizados en la CETEP, Barrio de Pie, CCC, el Frente Popular de Río Santillán, el FOL, la Federación de la CTA, todos los movimientos populares, tenemos que resistir el ajuste. Entonces, como se discutió en la asamblea y como ya está votado, el miércoles que viene vamos a hacer ollas populares y asambleas en todos los lugares